En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Buenas tardes, amigos y amigas, un gusto acompañarles una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Esta tarde estamos con nuestro invitado para hablar un poco de las artes escénicas y cómo se va moviendo este panorama en Quito. Nos acompaña Marcelo, nos acompaña Nair. También tenía un pequeño comentario, algunas personas me escribieron por interno que por qué no había venido la anterior semana. Les comentaba que sí estuve aquí, pero que no entré a cabina, que estaba en la parte de atrás en algunas cuestiones administrativas del programa. Bueno, ahora se dicen administrativas, sí. Pero la recién es que estaba manejando un poco de redes. Como que me han tomado lista, así que ¿por qué no estaba en la cabina? Sí. Cuando hacen falta más voces. Bueno, mucho gusto compartir otra tarde con ustedes, amigos y amigas del Galpón. Ya saben, este programa para hablar de no solo literatura, como bien nos hemos hecho conocer, sino de, en general, de todas las artes, y aquí justamente este día va a ser las artes escénicas. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos al Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya estamos repitiendo mucho la presentación, pero aquí está con nosotros Gabriel Erazo Navas para conocer lo que es el ENCAE 4, el encuentro de creadoras y creadores de artes escénicas que se realiza este año. Bienvenido, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todas, todos. Muchísimas gracias a ustedes por la apertura para generar este pequeño encuentro, diálogo sobre lo que es el encuentro de creadores y creadoras de arte escénico edición número 4. Muchísimas gracias otra vez. Gracias a ti por estar con nosotros. En verdad es importante dar cabida a todas las expresiones artísticas y es realmente maravilloso que este encuentro ya vaya por su cuarto lanzamiento. Sí, es lindo estar desde el principio, ¿no? Saber que comenzó en el 2016 con un pequeño encuentro post-académico. Nosotros en ese entonces, los que ahora organizamos, éramos estudiantes de la carrera de teatro de la Universidad Central del Ecuador y tratamos de generar espacios de debate, reflexión, de aprendizaje fuera de la academia. Conversando con profesores, conversando con maestros, con gente alejada de la academia, actores, actrices que ya estaban en el mundo del arte escénico acá en Quito. Entonces de ahí comenzamos a entender que es necesario aprender del arte, no solo desde la institución. Ahí fue que organizamos el primer encuentro en el 2016, donde contamos con cuatro grandes maestros. Estaba Luis Cáceres, Patricio Vallejo, estuvo Patricio Guzmán y se me va la cuarta persona. Pero ya vendrá, pero ya vendrá. De la sí, conversación. Sí. Ya se trae la memoria. Este primer encuentro, como tú bien señalas, fue para generar un diálogo no solo desde la academia, sino generar puertas que conecten con otras expresiones que se dan dentro del arte, no solo amparados por el canon de la academia, sino por otros tipos de expresiones. Con el pasar de estos cuatro lanzamientos, ¿qué ha cambiado? ¿Qué se espera conseguir con este nuevo lanzamiento? Sí, se está afianzando ideas, se está igual retocando, reconstruyendo propuestas, como por ejemplo el entender qué es el arte, una. ¿Qué es el arte escénico? ¿Cómo construirlo? Porque a veces nosotros tenemos pensado que cuando se escucha arte escénico es solo teatro, solo danza, performance, va por ahí. Pero nosotros, según nuestras explicaciones, nuestros entendimientos, también comprendemos que el arte escénico también puede ser la poesía, puede ser la música, puede ser una misma clase maestra que nos está expresando algo. ¿En qué sentido es arte escénico? Que está dentro, enmarcado de una espacialidad, en una temporalidad y espacio en el que uno puede observar, contemplar y también aprender a través de esa otra mirada, ese reflejo. Entonces va por ahí la comprensión de arte escénico. Y ahí ha cambiado, ha cambiado en estos 4 años de manera abismal, diría, igual en cortos pasos. El primer año fue un espacio, un encuentro muy local, acá de Quito. Sí. 4 maestros de Quito, el segundo igual fue de Quito. Y el tercero, el año anterior, ya fue nacional. Contamos con la participación de invitados, invitadas de Guayaquil, Milagro, de Manta y de acá de Quito. Ahora este año, la 4ª edición, se abre el espectro a nivel internacional. Este año tenemos 6 países invitados, artistas. Está México, está Venezuela, Ecuador, está Argentina, está Chile y Bolivia. Entre un bagaje de actividades, el encuentro se maneja en 4 ejes. 4 ejes, ¿sí? El primero son las presentaciones artísticas, el segundo son los talleres de formación, y el tercero, que para mí no es menos importante, son los conversatorios. Este año vamos a generar 2 conversatorios en la Biblioteca General de la Universidad Central, que es otra forma también para nosotros nutrirnos, tanto los artistas y el público que está allá. Que cumple con la idea base, ¿no? Hacer una puesta en escena a través de un conversatorio al público abierto. Porque si tú bien señalas que nos movemos en la 4ª dimensión, que es el tiempo y espacio, uh-huh, también se performatiza. Un maestro performatiza su clase, el momento que la prepara y cómo va gesticulando, el tono de la voz, cómo se mueve su corporalidad cada vez que avanza a través del aula. Entonces, me parece realmente interesante cómo se rompe esta sacralidad de las artes escénicas para ponerlas al servicio de la comunidad. Sí, por supuesto. Y mira, también te comento que una de las esencias de este encuentro es que no se quede en ese espacio, que no solo sea para tal fecha, sino también lograr generar una documentación. Es decir, nosotros aprovechamos o queremos aprovechar la tecnología, ¿no? Correcto. ¿En qué sentido? Desde el año anterior hemos, bueno, los 3 años hemos ido documentando fotográficamente. El año anterior ya contamos con cámara. ¿Qué? Hemos filmado las obras, filmado el conversatorio y las hemos subido a YouTube, por ejemplo, al internet. Este año vamos a hacer lo mismo. Quizá, y también entre las actividades, va a haber una comparsa, que eso va a ser el lunes 17. Vamos a zapatear, así se le ha denominado, el zapateo en Miraflores, el lunes 17 a las 5 de la tarde. Ya están invitados, que la gente sepa, en todo Miraflores. Entonces también ahí vamos a tratar de generar como una documentación con un dron, observar cómo se va moviendo todo el área de Miraflores. Pero también el plus de este año es que vamos a generar una memoria escrita del ENCAE, es decir, una recolección de los 3 años anteriores con los artistas que han pasado y, bueno, nos han dejado una memoria escrita. Eso es un legado que, gracias a la gestión que hemos ido realizando, tocando puertas a instituciones académicas, a restaurantes, por ejemplo, pequeñas empresas que nos han estado ayudando a la gestión y producción, vamos a imprimir un libro este año gracias a la ayuda de la Facultad de Artes de la Universidad Central. Y bueno, en ese proceso también vamos a ir a, bueno, subirla en redes este libro. Entonces es un espacio, un encuentro en el que también pretende dejar una herencia a las personas que están de alguna forma atrás de nosotros temporalmente. Justo en este momento que tú mencionas esta palabra, herencia, me parece maravilloso que en estos 4 encuentros se han venido generando diálogos entre la vieja escuela, por así decirlo, y la nueva escuela que va proponiendo cosas nuevas. Por ejemplo, el uso de la tecnología dentro de un performance, dentro de la sonoridad, dentro también de crear contenidos visuales y audiovisuales, porque ya una obra vista en el teatro ya no es lo mismo si la ves a través de YouTube, pero también se mantiene esa esencia. Entonces, otra forma de, también de comunicar y de llegar a un público muchísimo más amplio, diríamos. Entonces, ¿cómo ves tú el movimiento de los jóvenes que empiezan a llegar al INCAE? Hay un interés. Capaz no el interés que uno como organizador desease, que bueno, se haya una marea de gente y que asista, pero hay un interés que lo veo no solo en el INCAE, sino como una cuestión sistémica, ¿no? Social. La educación durante estos últimos años considero que se ha mejorado, ha incrementado las fuentes de educación, por ende también la cultura ha tenido una apertura porcentual en nuestra sociedad. Por eso también hay gente que se dedica ahora a la danza más que antes, al teatro igual, a las artes en general. Acá no hace mucho, yo llego recién escuchando lo que es el performance. Recién se está trabajando dentro del entorno, el círculo artístico de acá, local. Se está hablando de lo que es el performance, ¿no? Lo que ya en otros países, bueno, en otros continentes ya se trabajaba. Pero lo lindo es que, bueno, este encuentro consiste en dos etapas. La semana mayor del encuentro es del lunes 17 al viernes 21 de junio. Pero hay un preludio, lo hemos denominado así, la primera etapa, donde contamos con tres talleres artísticos. Uno de Andrés Delgado, que tenemos aquí la... Aquí está con nosotros, acaba de llegar. Que nos acompañe. Que bueno, ella misma hablará sobre el taller. Tenemos también una compañera de Venezuela, bailarina de Caracas, Natalie Olivares, que nos va a dar igual otro taller, y un compañero mexicano, Lorenzo Mijares. También otro taller, eso va a ser desde el martes 30, es decir, desde la próxima semana, perdón, martes 28 al viernes 31 y el 4 y 6 de junio. Esta es la primera etapa, el preludio, donde todas y todos están invitadas a participar en estos encuentros. Los precios son, para mí, módicos, absolutamente accesibles. Una clase es $7 y si recibes las dos clases de cada taller son $10. Son promociones que no sé si se voy a encontrar tan frecuentemente. Entendiendo de que también son experiencias tanto nacionales de gente que ya ha tenido circulación artística y gente de otros países, claro, que vienen a ofrecer sus aprendizajes también, esta retroalimentación. Y esto de la retroalimentación es lo que va a posibilitar que el espectro cultural se siga ampliando, que siga teniendo resonancia y que podamos seguir compartiendo en este momento este encuentro que estamos teniendo. Vamos con nuestro primer break musical. Hoy Panchito está con nosotros en controles. Luego viene la participación de nuestro recién llegado compañero, así que ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Acaba de incorporarse un nuevo invitado al programa. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? Tardes con todos. Bienvenido. Soy Andrés Delgado. Estoy aquí como invitado del ENCAE. Daré unos talleres de ahí. Creo que son bastante interesantes. Espero que la gente los acoja bien. ¿Qué título es el taller que tú manejas que voy a impartir? El taller es Herramientas Musicales para Artistas Escénicos. De las veces que yo he asistido a las obras de teatro o de danza, he visto que, supongo que es por nuestra educación también secundaria y también escolar, nuestros conocimientos musicales no son tan profundos, ¿no? Así hay en otros países en los que el pianito en la casa o siempre está. Es infalible. Exactamente, aquí se le asocia mucho al músico con el alcohol. Y entonces, el músico nos dice mucho la flauta dulce, claro. La pianola, ¿ya? Evitan que se desarrollen en la música, y creo que eso deja ciertos vacíos en los artistas escénicos, en los actores, pero también en la danza, siendo la danza muy muy involucrada con la música, ¿no? Cuestiones de tiempo, cuestiones de comprensión de formas, comprensión de duración de partes, expresión de las partes y cosas así. Y se me ocurrió que siempre que iba a las obras, mi hermana es actriz, siempre que iba a las obras de ella o obras de amigos de ella o obras de teatro en general, veía que a veces hay ciertas escenas que son cantadas. Entonces, si el canto no está afinado, como que pierdes un recurso estético, ¿no? Puede que el director o la elección del actor sea no afinar, está bien, pero que sea porque lo eliges y no porque no puedes afinar, no porque te falta la habilidad. Entonces, se dice que nadie sabe, que el que sabe cantar sabe cantar y el que no, no. Yo estoy convencido de lo contrario. Yo creo que todos pueden aprender a cantar con los ejercicios adecuados y rápidamente. Entonces, es como, yo que sé, como el texto. No puedes sacrificar el texto como actor. No sé, pues, pierdes un montón de recursos para comunicarte, y igual desde en el canto. Entonces va a haber ejercicios de canto, va a haber ejercicios de afinación, de respiración, de expresión. En la parte musical vamos a ver ejercicios para lectura de partituras con un método de la India, que se llama el método Takadimi, que lo aprendió el maestro Daniel Mancero, y es muy bueno porque es mucho más fácil que el método tradicional, es mucho más orgánico, más intuitivo, tienen los nombres cada nota y cada ritmo funcionalmente, y vamos a ver un poquito de armonía desde la cuestión, puede ser la teoría de los sonidos, de por qué existen notas, cuáles son las notas, y eso asociándolo un poco a cómo los compositores crean las obras, porque eso ayuda mucho, creo, también para los artistas que escriben obras, que escriben guiones, que hacen también, o sea, cualquier tipo de obra o la misma partitura de danza. Hay una cierta elección que tiene, así como el escritor, de construir las partes de una obra, los compositores también. Entonces, entender un poquito de armonía puede que dé una chispita para que, si hay escritores, dramaturgos, también asistentes, o incluso actores, les sirva para entender mejor toda la obra con ciertas claves armónicas. Justamente hace pocos días se estrenó el musical Chicago, en el Teatro Nacional Sucre. Les invitamos a ver, todavía siguen en temporada, así que no se pierdan. Sí. Y es nosotros enviamos un fuerte saludo a Carlos González, que es el director del musical, y a Cristian Castillo, que es uno de los actores, y compartimos con ellos una semanita antes del estreno. Así que todos invitados a ver el musical Chicago. Y ahí compartimos exactamente lo que tú señalas, que realmente cuando estás en una obra de teatro que es musical, siempre queda una pequeña sensación de ¿debió cantarlo así? Porque tal vez no llegué a la cúspide de sentirlo tal cual. O sí, desafinó porque era la intención del personaje. Entonces te queda esa brecha, esa gran duda, y siempre buscas un espacio en donde encontrar esa respuesta, y tu taller va a abrir a poner en tela, en discusión esa pregunta. Exactamente, siempre creo que como músico también, ¿no? Si yo elijo desafinar, es que sea mi elección, como como recurso estilístico, pero no porque no pueda hacerlo de otra manera. Que esa sea la diferencia. O sea, yo puedo cantar completamente limpiecito y adornado todo, si es que eso me pide la obra, o puedo ensuciarle, puedo desafinarle, puedo hablarle, hacerle carrasposa a la voz, si es que eso necesita el personaje, pero que mi voz me permita hacer las dos cosas. Que sea como arcilla, que se pueda moldear dependiendo lo que me pide el texto de la obra o la situación de la obra. Claro, esa es la ventaja que tienen los actores frente a los cantantes. Los cantantes, en cambio, estamos en un esfuerzo constante de pulirle la cosa como si fuera... y los mejores intérpretes, en cambio, siempre han sido actores. Es prácticamente un actor, un cantante de tango. ¿Qué le diferenciaba, siempre digo, de Sinatra y el resto de cantantes con el mismo registro, con la misma respiración antes? Lo que decía la gente que no entendía de música, decía, cuando él dice las palabras, o sea, yo le creo. Eso era un actor. Bueno, entonces, ahí está, hay muchos mitos sobre los intérpretes, entre ellos está Sinatra, que se decía que en sus escenas musicales él solo cantaba una vez y listo, no quería saber más nada. Eso, no tenía idea de ese. Sería bastante performático. Era performático. Se decía que él pedía que la banda esté dentro del estudio de grabación. Él iba, interpretaba y decía, listo, ya está, quedó. Y eso son y no tomas, había nada más que decir, o sea. Todos eran como, pero ¿y si se equivocó en una nota? Pero era Sinatra, por el hecho de que cargaba con el mito de que cuando él lo interpreta, yo le creo. Claro. Entonces, aquí ocurre algo bastante gracioso porque... uno puede viajar con la música, pero ¿qué ocurre cuando a la música le pones corporalidad, como pasa con la danza? Entonces ya estás poniendo una imagen previa acompañada a la música. Entonces, cuando tienes ese acontecimiento, te abren muchas dudas. Y el taller, el ENCAE, que es un encuentro de creadoras y creadores, parece que va a tomar todas esas incertidumbres y va a permitir que se construyan nuevas cosas. A mí me parece bastante interesante la propuesta del taller de nuestro invitado, ya que menciona en este caso, diríamos, una cualidad que debe tener el actor, en este caso una buena voz, y viceversa, un cantante, diríamos, una buena puesta en escena, que era algo... Eso nos lleva, por ejemplo, a algo, o a pensar las artes de una manera más holística, más completa, más íntegra, de una forma más global. Algo que, por ejemplo, tal vez, no sé, ya se plantearon antes con esto de la ópera, precisamente mezclar, diríamos, un buen libreto, una buena actuación, una buena voz, y obviamente una buena puesta en escena, que ya sería la formación de un buen escenario. Es bastante curioso porque, si recordamos, a ver, Mozart hizo óperas para teatro, y él seleccionaba las actrices por las voces, aparte de que también por otras cosas escondidas, que si analizan la biografía de Mozart lo entenderán. Vivaldi también lo hacía, Beethoven también lo hacía, y él decía lo siguiente: yo no puedo trabajar, al menos eso se estipula en las biografías de Mozart, que él decía, no puede trabajar con la persona que no sienta la música y no la transmita por su voz. Entonces, es una armonía tanto de la voz, del cuerpo y de la palabra. De la palabra. Era como, claro, como dice Góngora, sientan los versos, paladen los versos, sean los versos, y luego Bob Esponja va a usarla como, soy el mármol, siente el mármol. Entonces, ¿se dan cuenta cómo las artes escénicas atraviesan todo, así como las grandes narraciones que aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes tratamos de darles cabida? Sí, mira, a mí me quedó resonando unas palabras que tú dijiste, que fue, el músico hace, en este encuentro que tuviste de música de Chicago, que te hizo llegar a la cúspide, que ese es el objetivo tanto de los músicos como de los artistas en general. Pues sí, precisamente yo creo que también la gente que hace danza y los que hacemos teatro también tratamos de llegar a esa cúspide, a esa organicidad, que sería el llegar a utilizar la voz de una manera muy orgánica. Precisamente, conectando un poco con lo que es el encuentro, estos tres talleres también buscan ese espacio. Tanto Andrés con el taller de herramientas musicales, la compañera de Natalie de danza, ella también tiene un trabajo de 2 días en la búsqueda de la organicidad. Y más aún Lorenzo, que viene de México, y él tiene la búsqueda de la acción pura, específicamente para el teatro. Entonces, como entendiendo de que todos estamos buscando esa organicidad, que bueno, desde el teatro ya Stanislavski lo buscaba, uno de los maestros antiguos, ¿no? Ruso. También Nivinsky, antes de terminar en el manicomio, se decía que Nivinsky, uno de los grandes danzantes de la historia, buscaba ese ser orgánico, que el cuerpo fluya, que todo esté ahí y que el público lo sienta. Justamente, ahora se me fue un poco lo que iba a decir. No, ya recordé. Pero eso de la organicidad está un poco ligado con la forma, ¿verdad? Bien. Pero ahí, por ejemplo, yo quería introducir una cuestión. ¿Cómo entonces trabajar esos dos conceptos del performance frente a esto de tratar de encontrar la organicidad o cierta sistematización en tal puesta en escena, tanto de un músico como de un artista de teatro, por ejemplo? Claro, una de las bases del performance, de lo que yo tengo conocimientos, es que el espacio, el tiempo sea vivo, que tenga una que sea cada minuto, cada segundo esté conectado, que el público pueda percibir todo lo que está haciendo el performer, que básicamente también debería ser, en teoría, lo que todo actor, actriz también debería generar en el público, en un espacio de caja como en calle. Es como sentir esa presencia, ¿no? Presencia viene del tiempo presente, de estar aquí y ahora. Correcto. Y bueno, dejamos un poquito el diálogo porque nos vamos con nuestro segundo break musical y los mensajes de la casa. Hoy Panchito hace controles con nosotros, ya regresamos. Blessing out the place, I am. Yeah, man. Sweet, sweet, sweet, sweet reggae music. Yeah. Oh, Jaja music now. Hey. Música, realidad, es vibración. Es nuestra conexión. Música, ritmo, sentido y razón. Resuena en el corazón. Música, sanará todo el dolor. Cantando se acaba el temor. Watch out. Música natural es la nación. Por eso respetémonos. Entre nosotros ayudémonos. Porque si a ti te va bien, pues a mí también. Si a ti te va bien, sabes que a mí también. Crea tus ideas como sea. Que nadie te frene jamás. Yo, solo la falta de unido hará que algo cambie aquí en este lugar. Sonido para despertar, para recuperar sabiduría ancestral. Respira y escúchate ya. No dejes que nadie te diga cómo actuar. Ya llegó el tiempo de libertar toda la energía. ¡Vaya! Crea, fluye. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas sueltas, cargadas de mucha energía, en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno, del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene, luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. Visite La percepción de las formas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. En la sala Víctor Midero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso aquí en el galpón de los cuentos vivientes. Tras el micrófono como que entramos o topamos algunos temas varios, entre esos, por ejemplo, y me parece bastante importante, por eso lo voy a sacar al aire, eso de la conexión que debe existir entre el artista y el público. Esto trasciende época, diría yo. Correcto. Debe haber esa conexión tanto en el arte clásico, en el arte de vanguardia, en el arte postmoderno, si alguien quiere llamarlo así también. Claro, es que es justamente lo que ya hemos mencionado, es la relación espacio y tiempo que justamente nos conectan a todos nosotros, sino donde estamos, digamos, sí. También yo creo que conecta lo que es el tiempo-espacio de la obra, la emotividad de la misma y cómo esta va permeando con la sensibilidad del público y también del propio artista. Ahí es bastante importante y quiero darle la palabra a Gabriel porque él mencionó esa palabra, esa energía precisamente. Claro, la energía también se la puede analizar desde distintas áreas, ¿no? Desde la física, desde la misma metafísica, el yoga, en general. Pero yo lo podría resumir como esta conexión con este otro ser, que no es solo este cuerpo físico, ¿no? Sino también este otro ser que está en la mirada del otro, de la otra persona, en la cual tú te puedes conectar. Y es esta energía que te permite generar cosas vitales, vivas, ¿no? Que se vea orgánico. No recuerdo de qué estábamos hablando sobre la energía, pero creo que lo importante es mencionar sobre esto de la presencia, ¿no? De estar en un tiempo presente, conectado, que es lo que nos interesa, que es la importancia de la comunicación, ¿no? Que por ahí nace la buena comunicación, una comunicación sincera. Es cuando realmente estás conectado con el otro. Justamente hablando y que también están enfocándose ustedes justamente todo en este encuentro, digamos. Sí, aparte yo creo que también es importante, o sea, más allá de la obra en sí y de crear, es un lado que no se quiere tocar tanto, pero es por practicidad. Si es que yo me dedico a hacer música para músicos, estos van a estar con 10 personas, así en esta población tan pequeña. No es que te vendes tampoco a la gente que no entiende, sino que alguna vez le pregunté precisamente a Roncero, ¿cómo puede ser vanguardia y al mismo tiempo ser masivo y ser popular? Y me dijo, los mejores son los que hicieron eso. Los mejores son los que lograron hacer eso. Es ese equilibrio de las dos cosas, porque te comunicas, el arte es un ser, es como, no sé si sea la palabra, pero está al servicio de la sociedad. Le da sensaciones, le da ideas, le da reflexiones, que nada más en la sociedad te da. Entonces es como una responsabilidad de sensibilizarse, de reflexionar, de pensar, de reflexionar. Entonces tienes como esta, hasta Mercedes Sosa lo decía, acá los cantantes, tienes, ella decía, Dios les dio este don, tienes como una responsabilidad de comunicar. Entonces creo que se va a todo el arte, ¿no? Tienes este lugar en la vida de la sociedad y de las personas que te corresponde despertar algo, hacer algo, ¿no? No solo me estoy manifestando yo solito y que como si grabo, entro por las paredes y nadie me entiende, no. Tiene que haber un punto de comunicación obligatorio. Una de las cosas que también hablábamos, ahora recuerdo, es, ya se volvió, el tema del ensimismamiento también. Sí. Como el, justo como lo que decía Andrés, hacemos arte, ¿por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos solo por satisfacer nuestro ego, satisfacer nuestro cuerpo? ¿Bailamos solo por sentirnos ligeros? ¿O lo hacemos, lo que hacemos, esta búsqueda de lo estético, lo hacemos por transmitir algo hacia alguien? ¿Dejar un legado histórico, comunicar, transmitir, informar algo? ¿De qué manera? Si es el transmitir algo por mi beneficio, es el transmitir algo hacia los demás, para los demás, como conectarnos con el tiempo, diría, el tiempo espiritual, lo podría llamar como la esencia del tiempo, conectarnos, porque estamos viviendo ahora y no estamos viviendo en el 87, en la caída del muro de Berlín. Ahora se huelen tiempos similares, ¿no? Con lo que está pasando, pero con Huawei, por ejemplo. Se viene el bloqueo. La Guerra Fría. Por ejemplo, pero ¿cómo ir entendiendo nuestras temporalidades? ¿Cómo estamos ahora en este tiempo? Por eso también es como entender que para mí el arte también debe, tiene un legado, debe transmitir algo. No solo hacer las cosas porque a mí me da la gana, no solo porque estoy en mis pensamientos, sino también cómo esta habilidad lo puedo transmitir hacia las otras personas, cómo sensibilizar los corazones de las otras personas también. Con lo que acabas de mencionar, acabas de volver a poner en sobre la mesa la gran interrogante que no solo los artistas intentaron responder, sino también los filósofos han intentado responder, principalmente Sartre lo intentó, que fue la función del arte. Benjamin lo intentó, era el arte por el arte por la causa, o el arte por vivir, como lo decía Wilde. O sea, yo concibo al arte como el arte por vivir. Y esa necesidad de mantenerme vivo, de saber que estoy aquí, de que no ocurre nada si no atraviesa mis sentidos y me marca por completo. Benjamin, por otra parte, decía que el arte es ese pequeño instante, ese leve instante de aura en el que una obra de arte logra conmoverme hasta las lágrimas, y que toda obra la tiene. Tiene un aura. Tiene una aura, tiene un halo, la energía, la manifestación del ser, como dirá Elderlin sobre la poesía. Él decía que la poesía es la herramienta que los dioses le legaron a los humanos y que los humanos no sabemos qué hacer por ella, y por eso los poetas se vuelven locos, porque son los traductores de los dioses. Entonces, demasiado. No sabes cómo transmitir el lenguaje, ¿no? O sea, presión. Es mucha presión, capturar el tiempo, capturar una situación. El ritmo mismo, también como la música. Justo Antonio Artaud hizo una en su texto el teatro y su doble, hablaba sobre lo metafísico del arte. Correcto. Y él mencionó que estuvo en el Museo del Louvre en París y vio una pintura, o sea, en medio de tantas pinturas, él vio una de un tipo desconocido holandés, Van Leyen, no recuerdo bien el apellido, pero la pintura se titulaba Las hijas de Lot. Entonces él mencionó que en medio de tantas obras magistrales, a él le llamó la atención esa obra. Pero había muchas similares de esa misma temática, pero esa le llamó porque tenía un halo, tenía un algo especial. Y ese algo especial él lo llama lo metafísico del arte. Como hay algo que me impacta, algo me engancha, me conecto del músico, me conecto de una poesía, me conecto de un niño que capaz solo está cogiendo una piedra a levantarla. Es como, hay esa energía, esa vitalidad, esa espiritualidad. Claro, ahí obviamente diríamos el libro y en este caso la pintura, la escultura tal vez distan mucho en este caso, y les iba a preguntar a ustedes cómo aceptan o si manejan ese concepto de artes vivas, en este caso que sería como el equivalente a artes escénicas? Para mí, las artes vivas están en todo. Son todas. Pero lastimosamente, ya hemos hablado de arte vivo en esta actualidad, porque ya estamos entendiendo de que hay un arte no vivo, porque hemos degradado capaz al arte, todavía no llegamos a entender la esencia del arte. Justo hoy me recordaba eso de que, por ejemplo, Kafka le dejó sus escritos a su amigo, pero Kafka pidió que no se publicaran, por ejemplo. Se quemen. Claro, que se quemen, entonces nos lo hubiéramos privado de eso. Entonces, ¿cómo se maneja, diríamos, de allí? En este caso habría el artista internamente. O, por ejemplo, lo que pasó con Pessoa también, que decidió no publicar. Claro, decidió guardarse realmente también para él. También ese lado era más como Wilde. También como Wilde. Sí, como esto es para mí. Yo he pensado que la vida no es para el arte, sino el arte es para la vida. Yo así decía. Como que a mí lo que me ha hecho la música desde que me acuerdo es una compañía, sobre todo una compañía, un lugar de empatía con cualquier otra emoción, saber que el compositor o el músico sintió algo similar. También como un refugio, digamos. Sí, entonces... por ese lado podría ser como dices tú. Si ha habido veces que solo toco porque quiero sentir algo adentro, compongo sin querer mostrarlo. Yo creo que eso es como un océano de conceptos que no sé, porque dentro de todo eso romperse el íntimo, diría. Ajá, y luego encuentras artistas populares que no han leído nada de esto, no saben nada de la teoría de esto y te la comunican con una manera. Creo que es algo que está humano, que eso intuitivo, digamos, que eso, si no, solo revienta en uno sin saber. Es una necesidad. Yo siempre he dicho que el arte es el reflejo de la condición humana, y yo me voy a bancar en eso, de que el arte es el reflejo fiel de la condición humana. No tienes teoría de dónde agarrarte, con todas las opciones que tiene la condición humana. No, o sea, es condición humana. Vas a llegar, vas a encontrar, vos no vas a saber por qué. Por ejemplo, hay personas que van al Museo del Louvre y se toman fotos con la Mona Lisa, y de repente ves los girasoles, tienen un primer cuadro de los girasoles de Van Gogh, y muchas personas pasan por ahí y se quedan como, ¿qué pasó aquí? Y vos ves en esa habitación, nadie se toma fotos, solo contemplando el cuadro de los girasoles, no el famosísimo, sino uno de los primeros, y te quedas como, ¿qué tiene ese cuadro? O sea, ¿qué tiene la Mona Lisa con la sonrisa enigmática y todo lo que se ha hecho? Pero ¿qué tienen esos girasoles que están ahí? Parecen marchitos, parece que se están cayendo. Y ahí Van Gogh va a decir algo maravilloso en sus cartas a su hermano, y va a decir, yo lo único que quiero es saber qué pasé, dar prueba de que eso me motivó, y eso fueron los girasoles. De que pasé, de que lo sentí ahí. Ah, estuve ahí. Entonces, bueno, Panchito, nos estabas haciendo una señal, algo dijo, no le alcanzó a escuchar, pero nosotros nos vamos con el tercer break musical, porque el tiempo corre y es nuestro mayor enemigo aquí en el galpón. Terrible. Hablo de litros, yo no hablo de gramos, te hablo de kilos, caricias, orgasmos, delirios, aquí loco si no fuego lento, me guía el instinto. Yo no hablo de gotas, te hablo de litros, yo no hablo de gramos, te hablo de kilos, caricias, orgasmos, delirios, aquí loco si no fuego lento, me guía el instinto. Quizás con ya suena en el drag, en el boom back, don't stop, ya derrubo a naco, asalto lirical en tu humedad. Conversación bastante diversa, un poco de performatividad, de música y de la llegada de público. Bueno, creo que ya justamente ya estamos en los últimos minutos de nuestro programa, porque ya saben que el tiempo es nuestro mayor enemigo, así que quiero preguntarles a ustedes un poco, ya concentrándonos justamente en este evento, ¿qué sorpresas van a tener el público que asista? La sorpresa del arte. Exacto. La sorpresa de Santa Clara. De a ver, ¿qué será? La sorpresa de la Sevilla. A mí lo que me ha pasado con las clases que doy, yo empecé a estudiar música como si sería un poco tarde. Entonces me tocó entender cómo funcionan las cosas, no solo reproducirlas intuitivamente. Entonces, entender cómo funciona esto, entender cómo aprendemos, entender todo ese tipo de cosas. Cuando doy algunas clases privadas o en las clases que me toca dar, tengo ciertos truquitos que te pueden ahorrar mucho tiempo de estudio, de aprendizaje, así como capsulitas de aprendizaje, que es bastante práctico y bastante bueno. Espero que les pueda sorprender eso a las personas que asistan, que digan, así de una. Esto es para mí. Sí, por fin, así es, que creí que era muy complicado, pero puede ser muy, muy sencillo. Si él lo dice, le creo. Exactamente, o sea, vamos a ver. Que se les pueda resolver algunas dudas musicales que parecían muy difíciles, en realidad no son tan complicadas. Y si te preguntan, profe, ¿por qué no soy Kurt Cobain si me parezco? ¿Qué te falta? Este no es Yo Me Llamo. Sigue participando. Lo importante es que tienes actitud. Si es así, artista escénico, también de Yo Me Llamo, están bienvenidos. Invitados también en el escenario, ¿no? Una preguntita, Andrés, ¿por qué no recuerdas cuándo va a ser tu curso? Sí, el miércoles, el martes y miércoles 28 y 29, estaremos de 3 a 5 y media, ahí en la Casubilla. No, te hago una corrección. Bueno, sí, es 28 y 29 de mayo, o sea, de la próxima semana, asimismo, de 2 y media hasta las 5 de la tarde, y va a ser en el espacio vacío ISPADE. ¿Ya? Ajá, ya. Así que, Mirán, yo también voy a ir. ¿Cómo se inscribe la gente? ¿Dónde se inscribe? Directo a la... ¿Hay un link de registro? Sí. Bueno, en todos los talleres, creo, en general. Sí, mira, ahorita estamos con este preludio, que son tres talleres. El de Andrés, herramientas musicales para artistas escénicos, 28 y 29 de mayo. 30 y 31, sentir el cuerpo en movimiento, de Natalie Olivares. 4 y 6 de junio, el método de la acción pura, de Lorenzo Mijares. Los tres talleres se va a dar en el espacio vacío ISPADE, que esto está ubicado en Ulpiano Páez, 1925 y Avenida Patria. Cerca del Puente del Huambra. Cerca del Puente del Huambra. Por clase está 7 y las dos clases por cada taller en 10. Las inscripciones que se pueden hacer es por Facebook. Vía Facebook lo pueden ubicar en Casa Uvilla Centro Cultural y también en el Come y Bebe Teatro, que es el grupo organizador de este encuentro. También pueden llamarnos, comunicarse o enviar un WhatsApp a 0984-8240-69, que bueno, es mi número. Repítelo, por favor. Lo repito, 0984-8240-69. También hay otro número, 0979-321169. También es de nuestra educomunicadora del Comi Bebe Teatro. Ella sale en cámara, pero está aquí con nosotros. Ella es la manager del grupo. La información debe estar en la página del Facebook del ENCAE en este caso, ¿verdad? Exacto. Ahorita estamos manejando todo por redes sociales. Sí, algo que me estaba olvidando y nuestra educomunicadora nos acaba de mencionar es que sí, pues precisamente estamos en todas las gestiones, hemos gestionado certificados avalados tanto por la Universidad Central y también por la Universidad de las Américas, la UDLA. Entonces, y obviamente Casu Villa y bueno, el grupo organizador. Así que cada taller tiene su certificado, así que eso, invitarles, aprovechen. Esa es una de las sorpresas, ¿no? El certificado. Luego también. Yo voy por la comida. En la semana mayor también va a haber sorpresas. Entre ellas va a ser esta pequeña murga festiva, inaugurando el lunes 17 de junio, la semana del ENCAE. Bueno, y una de las cosas que también es resalto sobre el encuentro es que sigue siendo un encuentro autogestivo. Nadie nos financia. Esto es un encuentro que se hace a pulso. Hasta ahora, los 4 años, ha sido en base a pulso, en base a esa necesidad de transmitir algo, en base a esa necesidad de organizar y generar espacios de encuentro. Para eso también buscamos personas que deseen voluntariamente trabajar en la producción del ENCAE. Esto quiere decir ayudar a cocinar, porque vamos a ofrecer meriendas el lunes 17, jueves 20 y viernes 21 en la Casa UBI. Entonces estamos generando la comida de una forma colectiva, hacer una pampamesa con todos los artistas que caigan esos días. Entonces están invitadas e invitados a trabajar, que también, si bien nosotros no estamos remunerando, porque es un trabajo que a nosotros también nos vitaliza, ¿no? No estamos ganando dinero, pero sí estamos ganando experiencia, que capaz es una frase que ya aturde a los artistas, pero es verdad. Aquí hemos trabajado y seguimos aprendiendo sobre producción y gestión cultural en principio. Y nada, la interacción, el lobby, los contactos que uno pueda generar, esas redes que uno vaya generando con los artistas de otros países también es importante. Y el aprendizaje también es precioso. Una retroalimentación. Importante. Uh-huh. La mesa queda servida, el ENCAE está alistando su preludio. Chicos, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Nos queda un minutito, ya Pancho nos hizo la señal. Gracias por estar aquí con nosotros. El galpón es su casa, vuelvan cuando ustedes gusten. Hemos de estar en esa pambamesa, hemos de estar en sus puestas en escena. Afinando voces. Sí, invitados, de verdad. Sí, desde que me involucré les dije, hay mucha preocupación porque los contenidos sean de calidad y los precios bajos, o sea, realmente es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Así que tienen que aprovechar todos y todas a justamente este encuentro. Vamos a ese encuentro y les recordamos que con nosotros nos vemos la próxima semana. Estén pendientes de nuestras redes sociales, volveremos a sortear libros, que esta es la noticia que más les gusta a nuestros amigos. Así que ya saben, sigan participando, comentando y escuchándonos. Y ya nos vemos. Chao amigos, hasta la próxima. Gracias a nuestros invitados. Chao. Gracias, chao. Saluda a la familia y al Comi Bebe y a todo el mundo. El Los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El galpón de los cuentos vivientes se acabó.